vientos soplan sobre los territorios. Son sonidos ancestrales que renuevan energías y preparan la tierra para que renazcan las semillas. Nuevos vientos soplan sobre los territorios. Goodbye, my angle, goodbye, my goodbye. Acá comienza Filke Mapu Ninucham, programa radial comunitario de la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. ¿Qué? Poesías que se vuelan con el viento. Poesías que van río abajo o en oleaje de marea. Poesías que van aristas por las llanuras. Poesías de hielos eternos. Poesías que van al sonido del cultrún, que se mezclan entre los pasos del curufe o el aliento del huichan. Cuando la palabra ha sido traicionada, el tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice. Yo voy a defender mi integridad y mi inocencia. Usted ya decidió. Nuevos vientos soplan sobre los territorios. Son sonidos ancestrales que renuevan energías y preparan la tierra para que renazcan las semillas. Cuando nosotros luchamos por cuidar los bosques, por cuidar los ríos, por cuidar la madre tierra, es la lucha de ustedes y es la lucha nuestra. Es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño que tenga un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza. Medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Marimari Moncutaimón, Inchata Bastina Yaopiñan, escribo poesía y en esta oportunidad quería compartirles algunos de mis poemas que aparecen en Wichuf. Quiña Antuñe Piu que trepei, al cutún fil mañan ni zungun, tremun in kimun camu piltun, feimo eula mulenta famo, wei chetuken. Un día mi corazón despertó, escuché el hablar de la diversidad de vida, la naturaleza, crecí en sabiduría y espiritualidad, por eso estoy aquí ahora, siempre luchando. Me están trepeñi mapunche mupiltún. Necesito despertar mi espiritualidad mapuche. El rocío que me bañó la noche más corta del año me contó que nacerán todos mis brotes, que la luna iluminará mi camino hacia lo ancestral, que el sol me dará las fuerzas para renacer todas las mañanas y que las flores me ayudarán a comprender que vivir es también mutar. Mañum quiñefuta chalín. Programa radial comunitario de la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Radio Mulutu. Radio Mulutu. Radio Huilliche Mulutu presenta el especial Huachipantu. Deu acuita, huetipan pupeñintun pulamuentun. Al limunta Radio Huilliche Mulutu. Cheu chiru memu lelmun. Karamu, lelbunmu, lofmu. Kumerul payaimun maitu vachidungu. Huengetu aita mapu. Huengetu aita lapkin. Huengetu aita fil mongen. Mulelutana umapumu. Peimutati. Tuyule ayen nga inchen, tuvachi kemedu ngomu. Mari Mari Monkutache, estamos muy felices de participar en este primer Filquemapu Ñinutran, una iniciativa de la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Como Radio Huilliche nos sentimos orgullosos de ser parte de esta iniciativa que por primera vez se está dando en nuestros territorios. También, bueno, saludar a todas las radios que participan de este encuentro radial. Quisiera mandar un saludo a todos ellos y en especial a quienes han hecho posible que Radio Huilliche Mulutu exista, funcione y permanezca hasta hoy. Sabemos que no todas las personas que quisieran estar acá pueden estar directamente, pero también hay mucha gente detrás de todo este trabajo. Ahora los voy a dejar con mi compañero, quien nos va a contar de qué va a tratar este espacio y esperamos solamente que nos podamos retroalimentar y aprender cada día más y enriquecer nuestro Rakiswam. Mari Mari Monkutaimun, en esta sesión vamos a escuchar parte del programa Tainkuisbisumun Choyutuay número 10. Este fue un programa especial sobre el Huachipantu, donde se definió más o menos lo que es y la importancia que tiene para nuestro pueblo. En primer lugar, dejar en claro que la forma de denominar a este acontecimiento varía de acuerdo a los diferentes territorios. Por lo menos acá en lo que es el Huillimapu, o en el Feta Huillimapu más específicamente, escuchado, digamos, acá en el Feta Huillimapu, es el de Huechipán. La gente a lo mejor no está acostumbrado a escucharlo así como Chipán, y siempre se escucha como Chipantu, ¿ya? Pero hay que definir estos conceptos desde la realidad del mapuche, o desde la realidad del idioma mapuche, y no desde la realidad del idioma castellano. Porque para el castellano, o cuando algunas personas quieren traducir literalmente, dicen Chipantu año, ¿cierto? O Chipán año, ¿cierto? Siendo que tiene otro sentido, ¿ya? Y para los más viejitos también se les dificulta un poco traducir las palabras o encontrar palabras exactas como para traducirla al español. Entonces lo que más se aproxima, obviamente, cuando se habla de Huechipán, Huechipanto, el año nuevo, dice. Y Chipán, si uno lo vemos desde el punto de vista del idioma mapuche, Chipán es salir, es un verbo, salir, o también puede ser salida, cuando se habla de Chipán Antu, por ejemplo, la salida del sol, o el salir del sol, ¿cierto? Entonces cuando uno habla de Huechipán, acá está hablando de la nueva salida o el salir nuevo, puede ser, una cosa así, ¿ya? Pero aquí viene otro tema en donde la gente se confunde. Está bien difundido este tema de hablar de que Huechipantu es la nueva salida del sol. Pero yo igual les pregunto a ustedes, Pupeñi Pulamuen, ¿acaso solamente es el sol el que se renueva en este tiempo? ¿Acaso la naturaleza en general no es la que se renueva? En realidad, a eso apunta lo que es el término Huechipan, el salir nuevo, ¿ya? O la nueva salida. Porque no apunta solamente a lo que es el sol. El sol es uno de los componentes que actúa dentro de esta fecha, ¿ya? Que tiene una actuación importante, digamos, dentro de esta fecha, pero también hay otros elementos. Este es un programa hecho por Cristian García Quintul y Juana Yanquela Anchil, transmitido durante la semana pasada por Radio Huilliche Mulutu. Y ahí escuchamos la definición que dio nuestro Peñi acerca del término Huechipán o Huechipantu. Pero dada la contingencia que se está viviendo en estos momentos, la huelga de hambre que llevan algunos presos políticos mapuches, como la muerte del huerquén del Lof Wenewen, Alejandro Treuquil, además de la represión que se están viviendo en algunos Lof en resistencia, también nos vamos a referir a las manifestaciones que se han hecho por estas razones en el Futa Huillimapu, en el Chauracahuín, en Melipulli y en Hornopirén. Ahora escucharemos palabras del Machi Cristóbal Tremigual en Chauracahuín. Nosotros como pueblo no podemos estar ajeno como territorio mapuche huilliche a la situación que está sucediendo en otros territorios, y en nuestro territorio también, pues ya feliz, no estamos bien también tampoco. Entonces, sobre todo en este tiempo que está la pandemia, estos huilcas han aprovechado de hacer todo lo que han querido, como siempre lo han hecho, han abusado de su poder que tienen. Pero por lo mismo hoy día nosotros como hermanos, como Peñi y Pulamuen, tenemos que manifestarnos de la forma que podamos en nuestro territorio, como también hoy día aquí en la ciudad. Y también hacer un llamado a todos los Peñi y Pulamuen, que no necesariamente tenemos que andar las autoridades adelante, sino que también cada Peñi y cada Pulamuen, cada hermano que sienta en su piu que tenga la sangre mapuche, tiene el deber también de manifestarse. Además de las problemáticas en torno a la represión del Gualmapu, también hubo espacio para las problemáticas locales que se están desarrollando en el territorio de Gualaihue, Hornopirén específicamente. Rechazamos el actuar del Estado salmonero que se encuentra en toda la Futa Huillimapu, instalándose con proyectos avalados por antiguas legislaciones donde no se considera ningún tipo de evaluación ambiental, violando todo tipo de convenios y sobre todo el espacio costero marino protegido de los pueblos originarios, dejando consecuencias irreparables en nuestro Lafken Mapu, como es el caso del centro de cultivo Caleta Bay, que se instaló en el año 2020 en Yanchihuapi bajo las legislaciones del año 2009. Desde este medio radial hacemos un llamado a la unión como pueblo, a reconocernos y a no bajar los brazos ante esta guerra disfrazada de pandemia. La lucha y la resistencia continúa, Pulamuen, por nosotros, por las nuevas generaciones, por el Cume Moyen. Ahora los dejamos con la presentación de Radio La Tuve. Pilmaiken, Weichafe, Pilmaiken, Peumalaimi, Peichi, Kemapu, Niño Tram, Pilmaiken, Weichafe, Nyaimi Rayen, Nyaimi. Agradecemos la presentación de Radio Mulutu y estamos muy contentas y contentos de poder participar de estas conversaciones de todos los territorios a través de la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Comenzamos hablando desde Puerto Cisnes con noticias que tienen que ver con este Huetripantu, que para nosotros tiene mucho sentido, especialmente con lo que vivimos actual de la pandemia, pero que se viene forjando ya con el estallido social, tomó mucha fuerza, pero hoy día ha acrecentado la articulación de la región. Existe un levantamiento para exigir que se respeten nuestras voces, que se respeten nuestras formas para desarrollarnos, para cuidarnos y para avanzar. En este caso, la respuesta que han tenido las autoridades ha sido simplemente una persecución, que por exigir mayor seguridad frente a la pandemia han sido perseguidas y perseguidos por la ley antibarricada, dejando en claro que los intereses de estas autoridades no están con los pueblos. Y a pesar de que toda la región se manifiesta fuerte y claro para poner barreras y cordones sanitarios al ingreso de nuestro territorio, eso no ha sido respetado porque las decisiones se toman en Santiago. Este nuevo ciclo comienza entonces acá con las comunidades articuladas y organizadas para exigir soberanía y que se respete la voz de nuestros pueblos. Damos paso a Adelina, quien compartirá con nosotros las noticias que han ocurrido recientemente en la zona norte de la Patagonia. Hola a todas y a todos, las personas que se encuentran escuchando este mensaje. Quisiera comentarles un poco de una noticia que ocurrió hace pocos días atrás, aquí en la región de Aysén, específicamente en la comuna de Cisne, en un pueblo llamado Raúl Marín Balmaceda, donde un hombre que contaba con dos denuncias previas de violencia intrafamiliar, más una orden de alejamiento vigente, fue de nuevo a la casa de su expareja a violentarla, y esta vez con claras intenciones de matarla, amenazándola con un hacha. A esta agresión Sara respondió y se defendió. En este altercado dio muerte a su agresor de una puñalada. Hoy el Ministerio Público está imputando a Sara por parricidio y se dieron 75 días de investigación con arresto domiciliario total. Quiero destacar que el Ministerio Público apeló a esta medida exigiendo una prisión preventiva y finalmente, gracias a la presión y a la organización de mujeres de diversos colectivos, redes y organizaciones de apoyo feminista, desistió de esta medida. Hoy en día Sara está con arresto domiciliario total en Raúl Marín Balmaceda y se está levantando una campaña fuerte, se están levantando las organizaciones para visibilizar esta violencia que finalmente Sara vivió durante más de 4 años de su vida, donde casi la mataron, donde ninguna institución del Estado veló por su bienestar ni por su seguridad, y más encima hoy día por defenderse la quieren encarcelar. Hoy día exigimos desde la región de Aysén y de distintos territorios libertad para Sara, justicia y que se dejen de cometer estos atropellos. Siguiendo con las noticias desde el sur de la Patagonia, acá ya la Tue Coyhaique, tenemos noticias desde el sur, específicamente desde la localidad de Guadal, que tiene que ver con un proyecto hidroeléctrico Cascada Los Maquis. Este proyecto hidroeléctrico se ubicaría en la Cascada Los Maquis, que se emplazan a 7 kilómetros de Puerto Guadal, en la ribera del lago General Carrera o Chelenco, el cual inyectaría electricidad al sistema General Carrera. Este proyecto consiste en la rehabilitación de una antigua generadora de 370 kilowatts instalada desde hace años en la zona con el fin de abastecer a la que hoy es la mina Escondida, la cual dejó de operar a mediados de los 80 y que fuera construida previo a que rigieran los estándares ambientales actuales. En el mes de agosto del 2019 y luego de una consulta de pertinencia de la empresa, el Servicio de Evaluación Ambiental emitió la resolución exenta 334, informando que, en su interpretación, el proyecto no necesitaba ser sometido a evaluación ambiental. El 14 de octubre de 2019, funcionarios de Edelaysén, filial regional de SAESA, se reunieron con la comunidad local para informar sobre el proyecto, ocasión en que comunicaron que, al ser una capacidad instalada de 1 megawatt, no era obligatorio someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, que exige tal procedimiento para las centrales superiores a 3 megawatts. El sector Los Maquis forma parte de la folletería de organizaciones de turismo local. Es promocionada por la propia Municipalidad de Chile Chico e incluso por la Ruta de los Parques de la Patagonia. Ubicada a 5 kilómetros de Puerto Guadal, se encuentra al interior de la zona de interés turístico Chelenco, corresponde a un lugar de alta representatividad para el pueblo, ya que es uno de los principales atractivos turísticos de la localidad en la comuna de Chile Chico. Producto de esta grave situación de salud pública originada por la pandemia del coronavirus y en atención a que la construcción contempla el trabajo simultáneo de decenas de personas con ingresos y salidas desde y hacia Puerto Guadal, las obras están paralizadas hasta el día de hoy. El estudio de abogados que defendiera a Hidroaysén y Energía Austral en sus intentos de construir represas en Aysén fue el escogido por Edelaysén para enfrentar el recurso de invalidación que un grupo de vecinos de Puerto Guadal presentó a mediados de marzo ante el Servicio de Evaluación Ambiental. En la actualidad, el día 20 de junio, en un consejo regional, se decidió que la empresa Edelaysén quiere reabrir la obra de hidroeléctrica en Los Maquis desde el 1 de julio de este año, en donde se traería un centenar de trabajadores a la región, siendo un máximo de 20 cupos la totalidad para trabajadores locales. Esto, si es que lo llevamos a la situación actual, en la cual estamos en crisis sanitaria, sería un riesgo para la región el hecho de traer 100 trabajadores desde afuera, además de no tener obligatoriedad de hacer una cuarentena efectiva y obligatoria para evitar algún tipo de contagio o emergencia sanitaria. Es por esto que pobladores se han juntado y han decidido levantar la consigna de no a la hidroeléctrica Los Maquis y están en distintas plataformas virtuales en Facebook e Instagram para que se siga y para que esta información salga a la luz, porque también hemos luchado localmente para que los ríos sigan fluyendo libres y no se le entorpezca con empresas que vienen solamente a saquear el territorio en la región. En estos tiempos, que las energías corran, renovemos nuestras energías, sigamos luchando por los ríos libres, las aguas vivas, comunidades y aguas vivas. Y estas fueron las actualizaciones noticieras desde la Patagonia. Abrazamos a todos quienes sintonizan este hermoso proyecto radial. Puede sintonizar a través de patagonialibre.org. Por los peñilalamien, pues quiero un nuevo ligüen, palpichi que che y los fucha, con pupa paica con pucha, chay también luchando están, tañigüe y chafe pilian, con la misión del huerquén, le grita nehuen nehuen. Amulepetain weishan, le gritan ewen, amulepetain weishan. Y ahora presentamos a quienes hacen posible la Radio Co, ex Agüita. Una radio que está enclavada en el Cerro Caracol, en una de las primeras tomas de la ciudad de Concepción. Pueden escucharla a través de su página agüita.latina.red. Co-radio. Corradio. Mati. Hola a todas y a todos. Somos Radio Agüita. Agradecer a la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia esta conversación entre los territorios del sur, y en estos momentos estamos celebrando el Huetripantu. El Huetripantu, según la cosmovisión mapuche, es una ceremonia de acompañamiento entre familiares, amigos y cercanos. Es el comienzo y renovación del ciclo natural en la naturaleza y el universo. Es el Guiñol Antú, regreso del sol, el día más corto y la noche más larga. Federey, aquí estamos en Huetripantu mismo, pasada la medianoche en la agüita, compartiendo un mate y una radio, enviando también de buen radial y sinceros deseos de que se cierre este ciclo oscuro por el que pasa la humanidad este año. Y pedir un nuevo amanecer para todos los pueblos oprimidos del mundo. Emoria, saludos para los compas que colaboraron en esta edición Huetripantu. Saludos hasta Laja, Ochinegro, saludos hasta Rucapillán, Lucy. Agradecer a los compañeros de Radio Huita que colaboraron desde Laja y desde Rucapillán para recopilar estos audios. Vamos a escuchar una entrevista al historiador mapuche Juan Carlos Painequeo. Y luego vamos a escuchar unas palabras del machi Celestino Córdoba en voz de su vocera Cristina Romo. Palabras de hace más de un mes ya. Ya son 50 días de huelga de hambre. Palabras que quedaron resonando. Libertad al machi Celestino. Libertad a los prisioneros políticos mapuche en la cárcel de Angol, que están también en huelga de hambre desde el 4 de mayo. Libertad a Sergio Levinao. Libertad a Juan Calbucoy. Libertad a Víctor Yanquileo. Libertad a Juan Queipul. Libertad a Sinesio Huenchuyán. Libertad a Freddy Marileo. Libertad a Danilo Nahuelpi. Libertad a Reinaldo Penchulet. Y libertad a los miles de presos políticos desde la revuelta de octubre. La lista sería interminable. Mari Mari Compuche, che Juan Carlos Penequeo Piñén. Los saludos a todos y a todas. Mi nombre es Juan Carlos Penequeo. Soy historiador mapuche. El Huñol Tripantu o Huetripantu, que nace un poco de la observación y cómo afecta un fenómeno cósmico, como en este caso sería el solsticio de invierno, a la naturaleza, en este caso a la Mapu, al Itrofilmo aquí en mapuche. Implica también un cambio de ciclo, implica también un proceso de renovación. Para el mapuche es un espacio de agradecimiento, de equilibrio y también de reuniones familiares, reuniones entre agrupación humana. Entonces es muy importante este evento social y espiritual y físico para el desarrollo y la transmisión de la cultura mapuche. Muchas prácticas mapuches del Huñol Tripantu se traspasaron hacia el San Juan, como el tema de las papas abajo de la cama, el tema de la pegarle a los árboles, por ejemplo, y toda una ritualidad que también es muy semejante a lo que hizo, bueno, la cultura cristiana con el nacimiento de Cristo, poniéndolo encima de las celebraciones del solsticio de invierno en el hemisferio norte, en las culturas precristianas. Entonces ahí sucede lo mismo con el San Juan acá. Solamente que ahí estamos claros que el San Juan es una celebración de solsticio de verano del hemisferio norte. Cuando se firman las paces de Quilín, en 1641, el pueblo mapuche es autónomo y libre desde el Biobío hacia el sur y todo el lado al sur de Buenos Aires. Entonces, por lo tanto, el Estado español y las tradiciones españolas no afectan en ese territorio. Cuando los mapuches se ven ya más, viven este proceso de imposición cultural brutal, es cuando Chile y Argentina invaden el territorio mapuche, 1862 en adelante, hace unos 150 años nada más. Ahí se genera esta imposición de la cultura occidental por sobre la cultura mapuche. Y se minimiza todo lo mapuche, pero es una práctica del Estado de Chile y una práctica del Estado de Argentina, no del Estado español. El Estado español firma tratados con los mapuches en 1600, hace 300 o 400 años, donde se delimita una frontera. Y donde el Estado español no tiene injerencia en cuanto a cómo viven los mapuches, su propia cultura, su lengua, etcétera, etcétera. Que sí sucede cuando Chile y Argentina invaden este territorio, hace 150 años, cruzan el Biobío, avanzan al sur de Buenos Aires y generan esta mal llamada pacificación de la Araucanía y mal llamada conquista del desierto en el lado argentino, e imponen por la fuerza de las balas una cultura diferente. Vengo a compartir algunas reflexiones sobrenaturales que se han ido materializando y que continuarán. Niña, debemos recordar que los distintos estados de los países del mundo, los distintos gobernantes, han provocado grandes raleos de humanos a lo largo de la historia cuando consideran que hay sobrepoblación, por lo que hoy se repite esta historia por el COVID-19, y han aprovechado de neutralizar las reivindicaciones sociales. Posiblemente dicha sobrepoblación en gran número ya no están enriqueciendo, alimentando el poder económico. Por lo tanto, como consecuencia, han de eliminar gran parte de los habitantes en el mundo, precisamente con el fin de guardar para su continua acumulación de bienes de aquellos protagonistas del poder económico oculto, que controlan el mundo esclavizando a la humanidad, provocando grandes contaminaciones, extrayendo los recursos naturales a la tierra, tanto en su estado líquido y sólido, como oro, plata, cobre, níquel, petróleo, etc. Experimentando en sus terrenos marítimos del Minche Mapu, como Anca Wanumapu del Guayán Tumapu, por lo que ellos están conscientes y calculando de forma constante cuánto tiempo más podría resistir nuestro planeta. Posiblemente el grupo económico ya cuenta con su planeta artificial y como también ya han invadido otros planetas naturales, así tal como invadieron el actual donde vivimos. Así sucesivamente se expandieron en los distintos territorios de los pueblos originarios en todo el mundo, por lo que nuestros ancestros los llamaron Pu'akun Katipache, y que hoy en el día los gobernantes, con tal de obedecer a su dios dinero, enchapado como la economía mundial, han pretendido avanzar lo más urgente posible en todos los países del mundo, explotando los pocos recursos naturales que les queda a nuestro planeta, por lo que está dispuesto a seguir liberando distintas enfermedades que han creado desde sus laboratorios ocultos, para ir extinguiendo la humanidad, principalmente los más empobrecidos, y así minimizar los gastos para su mayor acumulación y luego marcharse, en donde sufrirán las consecuencias todos los pueblos más humildes de esta tierra. Y para seguir con esta conversación, le ofrecemos el mate a Acciones Radiales UNEWEN. Filque Mapu Ñino Tram, medios radiales de Gualmapu y la Patagonia. Mari Mari Compuche, Mari Mari Alcutu Lenú, tu fachi programa de radio. Bueno, desde los antiguos territorios Puelche. La minería en estas tierras, negocio para pocos, destrucción para todos. Huenehuen, a la vuelta del ciclo solar, volvemos a nacer, como una planta, o como el día, volviendo a la oscuridad. Un hilo de comunicación, trenzados por el uso de una cultura milenaria, y tan apretado su tejido, que no dejarán pasar el amenazante olvido. En Estados Unidos asesinaron a George Floyd, aquí en Chile, al huerquén en mapuche Alejandro Trauquín, que fue emboscado por cerca de 10 sujetos que comenzaron a disparar. Estamos aquí por un motivo principal de nuestra lucha, por nuestra recuperación territorial hace 7 años, en el cual nosotros queremos mencionar y queremos, estamos siendo allanados por fuerzas especiales de PDI y bastante contingentes de Zorrillos, fuerzas especiales. Desde el día miércoles 13, más o menos tipo 10, 10 y media de la mañana, llega Carabinero a reprimirlo con fuerza. Que daban cuenta de la acción directa de Carabineros. Mató a niños con discapacidad, mujeres embarazadas, en el cual la comunidad tiene cuenta con 14 heridos, que aún no son tan de gravedad, pero igual es bastante lo que se está haciendo en la comunidad, porque lo están maltratando psicológicamente también a nuestros niños. Yo, como presidente de esta comunidad, de Pelón, hacemos un llamado a todos los blogs de cada comunidad que están en resistencia a que sigan la lucha, que esto no es un principio ni un final, esto está recién. Nor Sungungipi, Alejandro Trauquín. Fue asesinado por... Justicia a Alejandro Trauquín. Mari Mari Compu Fileu, Mari Mari Compu Lonco, Mari Mari Compu Papay, Compu Chachay, Mari Mari Compu Lamien, Mari Mari Compu Pichiqueche. Incheta Cristina Romo Peralta Piñén. Vocería del Machi Celestino Córdoba. Quiero realizar un saludo a la red de medios del Gualmapu y la Patagonia, Filquemapu Ñinutram, en este ejercicio, ¿cierto?, de comunicación que hoy día están realizando en forma mancomunada, en forma coordinada, desde distintos espacios y territorios. La importancia que hoy día tiene poder levantar la comunicación alternativa y autónoma es tremendamente importante y urgente. Por eso saludamos esta iniciativa e invitamos a todos y todas que puedan seguir las transmisiones que realiza Filquemapu Ñinutram. Chaltumay Compuche Peucayal. Mari Chihuevo. Y Yo me llamo José Córdoba, tránsito, yo soy el hermano del machi, de una sangre, claro, y nosotros estamos, nosotros, yo como familia, como hermano y la comunidad, el resto de la comunidad que viven los ancianos, los que necesita el machi, necesitan el machi para estar en su rehue, para que le hagan remedio, él usa su medicina, todo completo, entonces ahora además que con esta enfermedad que está sucediendo en Chile y eso lo necesitamos en la comunidad de mi hermano. ¿Cómo se preparan para este huñol chipantu, hue chipantu dentro de la comunidad y dentro de la espiritualidad? No, lo que sí estamos preparando, lo que sí falta el maíz, igual no podemos hacerlo correctamente, siempre está como un estar en un brazo menos, ¿me entiendes? Y eso es lo que estamos demasiado preocupados de él. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches. Somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando por ahí. Nosotros no somos Chile. No somos chilenos, somos mapuches. Eso no se les tiene que olvidar nunca. Y ese es un mensaje importante que va desde aquí para ustedes, a donde estén. Nuestro Peña bueno, Matías bueno, Catrileo, Ulumapu su vida por los ventisqueros escupió con su garganta el fuego que quemó la mentira. Dijo que nos junten las ganas de ir contra el reino, el fusil que sigue aniquilando, entrando a mi casa, violando, matando de codicia su ira. Es mapuche el suelo que pisas, mis hijos, los hijos que pisas. Se acaba tu risa de cobre pintada, de soledad pintada, tu risa. Allá en lo alto está pasando. Nada somete al amor, en mi casa el amor, con la lucha que existe el amor por la vida. Pues la vida. Que el Ulumapu se enciende la vida, o el Mapu se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida el amor. A Radio Curruf, que es un medio alternativo de comunicación, nacido en el año 2015 con el fin de darle voz a quienes le dan silencio los medios tradicionales y comerciales. Con ustedes, Radio Curruf. Estás escuchando Radio Curruf. Pese a la invasión y a la erupción de la Iglesia Católica, que intentó borrar la celebración del Guiñol Tripantu e imponer el San Juan, una fecha de la religión católica, que hasta en estos días aún es dicha así por algunos cuifiqueché, por nuestros abuelas y abuelos, pero también por personas más jóvenes. A pesar de todo este intento por tapar el Guiñol Tripantu y entre la confusión, nuestros cuifiqueché mantuvieron las tradiciones, el conocimiento y el feyentún. Haciendo un hiyatu, rogaban porque este nuevo ciclo les trajera buenos frutos, buenas cosechas, por el equilibrio. Dependiendo del territorio, algunos esperaban el regreso del sol en comunidad, todos reunidos desde la tarde anterior, y pasar esa noche esperando el nuevo sol. Se hace nutram, se baila purrum y se realizan juegos en donde todos participan. Se espera acompañado en familia o renma en Mapuzungún, con comida, mudai, algunos hacen purrún, cuidan del fuego, mientras algún cuifiqueché comienza a relatar algún epeu, un cuento. En esta noche pueden salir el ngulam de algún kimche. El abuelo o la abuela le relata historias a sus nietas y nietos para que sean personas buenas y justas. Pero también están las familias que no tendrán un Guiñol Tripantu junto a sus hijos, papás, hermanos. Es la situación de los familiares de Sergio Levinao, Víctor Yanquileo, Cinesio Huanchuyán, Freddy Marileo, Juan Keipul, Juan Calbucoy, Danilo Nahuelpi, Reinaldo Penchulef, Antuyanca, presos políticos mapuche en huelga de hambre en la cárcel de Angol, a la familia y el Love del Machi Celestino Córdoba, recluido en la cárcel de Temuco. Saludamos al Love Wenewen de Collipulli y la Lamián Andrea Neculpan, compañera del huerquén Alejandro Treuquil. Cobardemente asesinado el 4 de junio del presente año, ataque del que aún no se da con los responsables. Nehuen Tuleimun Pulamien, Petú Moñelaim. Nyeshalin Tufachi Guiñol Chipantumeu, Pulonco Alejandro Toro Huentecurra, Love Sangul, Karagüe Guardia Bule. Mari Mari Pu Peñi, Mari Mari Pu Papai, Pu Pichiqueche, Pu Tremblu, Pu Weni Gavi, Kinyefta Poyen Chalin Nga Tatufachi Guiñol Chipantu Pingelu Ta Inchin Pu Mapuche, Fachantamaita Akuiti Tufachi Guiñol Chipantu. Unyole paita antetani mapumeo, kinyete kanal kapi likita cheku ifimeo, feimuta raftamu, unyole paita ante ka inchimo, ayiwe inta tafachi tango, ayiwe imanga tafachi ante tafachi tripantu, welue iman ka, kumelka le iman, newentu le iman, yafuluwa iman. Kami ngatam kayo man, kami rekuluway man nga, feichi, tango, kaake tango tatafei, walu tufachi anta, tufachi tripanto, malay, kinye, wetha, kutan, kom, wajma pumeo, walu inchin, yafuluway, newentulay, felay. Muro engu, Pisi sanyo. Kinye rupa kinye pisi sanyo. Pura kunu wurkei kinye soy futa anunka meu. Feu fei nguru penier keyu fei amui inaltu mamui meu. Eli puran fiti. Pisi sañue fei per kefi muna a jifun kaini purayal kanchei ta mi muleipun ei mi sumchehi piraimi Ram Turkefi Kusu Kinien Muten Pirkefi Ti Pichi Sanue Kupa Puranmi Inche Keyayu Pirkefi Fei Kine Futa Fei Meu Wicha Tu Niefi Ni Kurañal Fei Soy Rangin Amulelu Ni Pual Wenu Mamui Ti Pisi Sanue Nei Kun Kanufi Ti Fe Tinguru Kom Puchikau Si Mapuche Meu Ilotu Sanue Ilota Fulu. Nace el tiempo, también nace mi canción. Donde nace el tiempo, también surge nuestra voz, nuestra voz. Aunque digan que es oscuridad, aunque digan todo es maldad oculta, lo desmiento y pregunto quién es dueño de la verdad, de la verdad. Donde nace el tiempo, también nace mi canción. Donde nace el tiempo, también surge nuestra voz, nuestra voz. Aunque digan que es oscuridad, aunque digan que todo es maldad oculta, lo desmiento y pregunto quién es dueño de la verdad. No hay penas, no hay guerras, no hay dolor. Donde nace el sol, solo hay amor. Por donde nace el sol, nace un nuevo día, nueva luz, una nueva fuerza para mi gente. A continuación, Radio Lafken Mawida, entre el monte y el mar. Radio comunitaria autogestionada. Desde el territorio de Bonifacio, Curiñanco, Los Pellines, Las Minas y Pilolcura. Escucha Radio Lafken Mawida en el 107.3 FM. Inicia sus transmisiones en Radio Comunitaria Lafken Mawida, 107.3 MHz, transmitiendo en la banda FM. Radio La Fken Maguida, 107.7 FM, entre el monte y el mar. A través de nuestra emisora queremos unir el territorio costero entregando información, música y cultura. La radio está al servicio de las comunidades lafkenche, de los pescadores artesanales y de la gente que habita este hermoso territorio, Lafken Mapu. Siendo un canal de información constante con noticias locales, nacionales e internacionales, dejamos abierta la invitación a todas las personas que habitan y visitan el territorio lafkenche a sumarse y participar de este proyecto de comunicación comunitaria. Mari Compuche, Mari Compuwenui, Inche Vilma Piñén, soy parte del equipo de Radio Lafken Maguida. Mari Compuche, Inche Ta Cristóbal Piñén, soy también del equipo de radio de Lafken Maguida. Vivimos aquí en Bonifacio. Queremos contarle un poco cómo nace esta idea de generar una radio comunitaria en este territorio, que es un territorio de difícil acceso. Quizás ahora se está mejorando un poco las condiciones para llegar acá, pero ha sido históricamente un territorio aislado de lo que es la urbanidad, de lo que son las comodidades de la ciudad. Bueno, aquí no llega la televisión, si es que no es por satélite, tampoco llega mucha la señal de celular y la luz eléctrica tampoco tiene muchos años que llegó acá. Es una vida bastante difícil, sacrificada, pero tiene sus gustos y sus compensaciones en muchos aspectos. Por lo mismo, por esta hermosura que tenemos como territorio a orillas del mar, entre medio de montañas llenas de monte, sentimos que eso mismo atrae los ojos de los empresarios, de los que siempre quieren usurparnos esta tranquilidad y esta riqueza. Por eso surge principalmente la necesidad de hacer esta radio comunitaria como una forma de defensa a esto, amenaza extractivista. Principalmente el año, creo que el año 2016 fue el inicio de la del proyecto que querían implantar aquí al frente de nuestra casa, un parque eólico. Entonces eso empezó a mover una organización grande de personas. Luego vino al mismo tiempo en que estábamos luchando contra el parque eólico, se intentó instalar una empresa salmonera en la orilla del puerto de Bonifacio, y así también proyectos mineros, sin contar la histórica invasión forestal que hemos sufrido como territorio. Además de la carretera de la costa, un proyecto que lleva más de 15 años también siendo ejecutado de manera silenciosa, y el cual ha ido abriendo la montaña también. Todo esto a favor, claramente, no de la conectividad de las comunidades, sino más bien porque viene toda la época de extracción forestal de los pinos y de los eucaliptos, que están también ocupando parte de este territorio y que amenazan todos los años en los veranos con incendios forestales a la Lafken Maguida que existe en este territorio. Como históricamente la empresa forestal ha hecho vista gorda de la demanda que ha tenido distintas familias, distintas comunidades del sector, donde grandes extensiones de terreno figuran a nombre de gente que ni siquiera habita en el territorio, con remates que han sido hechos en Santiago, fuera de todas normas legales ni reconociendo títulos de merced, nos han motivado a investigar y a levantar los derechos legítimos como pueblo de esos territorios. Además, aquí hoy en día nos afecta grandemente el tema de la invasión inmobiliaria que hemos sufrido los últimos años, donde terrenos que han sido comprados por gente que ha querido hacer negocio con la tierra y instalar condominios, loteos, que aumenta la presión sobre las cuencas de agua, que ha sido un problema importante que hemos tenido desde hace 2 o 3 años, que ha habido una sequía en el sector, especialmente de Los Pellines y también Bonifacio, donde la gente de octubre hasta abril, casi mayo, la gente queda sin agua. Entonces, esas son las causas importantes con las que nosotros nos enfrentamos para poder realizar esta idea de comunicación comunitaria, de organización, de unión territorial, para fortalecernos desde la cultura, desde nuestras raíces y desde nuestra lengua, para volver a la senda antigua y mejorar nuestra forma de vida sin tener que destruir nuestro entorno. Y ahora, celebrando el Huachupanto, los dejamos con el grupo intercultural Peu Mayen de Curillenco con la canción El Labrador. Huichapurrá, Carelíe, Tamecugu. Levántate y mírate las manos. Huichapurrá, Caleligul, Firifucha, Maguiza. Cheupule, Cupalén, Chicurrupchi, Antucata, Chico. Niñune que fel, leu fuche a muel. Ey, niñan jefi, mupukim tamiam. Huichapurra, kaleleñi tamiku. Tamiche man. Chal tu culel feta mi peñi, quiñe fula muleyu, quiñe un culenta yo muy ful. Puya y pachantu, uleñe tu a él, chi. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón del fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, como el fuego del cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos para crecer estrecha. Y después de esta hermosa canción del grupo intercultural Peu Mayen, damos el pase a la radio Huerquén Curruf. Mari mari pu papai, mari mari pu peñi, mari mari pu lamien, mari mari pu wenei, mari mari kompuche. Inche Julio Chewin Pingen, Radio Huarquén Curruf, director, hacer un fraternal saludo a todos los auditores, auditoras del programa Filke Mapu Ñi Nutram, que semana a semana nos está llenando con información y también con nuestra cultura. Hacer un breve recuento, Peñi, también, de todo lo que está pasando con esta pandemia, que lamentablemente nos toca justo este Huiñol Chipantu, que tenemos que pasarlo y vivirlo de una manera distinta. Pero quizás también esto nos está llevando a la reflexión que era muy necesario hacer como familia. Cada familia del territorio mapuche, del Huaymapu mapuche, también de otros lugares que celebran y también están con nuestro kimun mapuche, necesario era que nos reuniéramos en este Huiñol Chipantu como familia. Así que desde aquí también mandar un saludo de Kume Huiñol Chipantu, porque este es el verdadero año nuevo de este hemisferio. Por lo tanto, para nosotros es un orgullo y una alegría estar celebrándolo, a pesar de todas las dificultades que hay producto de la pandemia. Es por eso, Peñi, que también justamente aquí en nuestro lof, Fachante, Tañilof, Cahuemo, Piñi, nuestra comunidad que se llama Cahuemo, lamentablemente estamos de duelo, pero sin embargo, a pesar de esto, nosotros seguimos acompañándonos unos con otros en este programa. Por otra parte, también en este Huiñol Chipantu, hacer ese llamado a la reflexión familiar, a cobijarse como familia y también celebrar, enseñarle a los más chicos, a los niños, a los nietos quizás, qué es lo que era, cómo era el Huiñol Chipantu antiguamente. Porque de alguna manera últimamente se ha folclorizado bastante, sin embargo aún tenemos kimun, aún tenemos gente en nuestras comunidades acudiendo a nuestro espíritu mapuche para poder celebrarlo. Y qué mejor que con esto, Peñi, presentar a la papay Fresia Calfuqueo del Lof Yaguepuyi, del territorio Lafkenche del Budi, quien a través de un El Cantún y de un Nochamtún, a través del Nglam, nos va a decir todo lo que se hacía antiguamente, lo que ella escuchó de lo antiguo para la celebración de nuestro Huechipantu, que es el Catampilún, el Conchutún, diferentes ceremonias que se aprovechaban de hacer en esta fecha. Catampilún es la perforación del pilún, de la orejita de las niñas para ponerle aro. El Conchutún, que era una ceremonia de amistad profunda. Y así tantas otras cosas que ella menciona en un Nochamtún, en un Elamtún que nos va a hacer, donde ella dice en algunas ocasiones que esto era lo que se hacía, hoy día se está olvidando, pero esperemos que vuelva, y va a volver, tiene que volver, porque el kimun mapuche también necesita de esta savia, de esta fuerza joven, de las nuevas generaciones, para restituir la posición que ha tenido siempre y que tuvo siempre, que es de sabiduría de kimun. Así que con esto, Peñi, los dejo con la papay Fresia Calfuqueo y Peucleyal Lemoria Compuche. Saludo a todas las personas. Mari, pu papai, pu lamgen. Pachanti le mai kakinye, chali kunuma ke utiin. Kom taman po ye ne ufiel mu, wajon tu ma pu le mai, ito fil ma pu. Kom ta chali kun wajin pu lamgen, wet pan tu mu po ye ne utoin, rofel rofel ye utoin. Michau nge toin, pu itain fem tom pu lamgen. Kui fike cheta feip nge kerke fui. Kom sungu tawe pum ne kerke fui ta kui fkeche. Kom aye kan sungu fai ta chant meu. Hakutun ta ta che rakinyante. Mapuche ngen mu fai ula we pum ne tiin ta tse kui fke sungu. Kui fke tafta ke che yen fai pke fui. Kinye che kan alkata. Winyoy ta antip ke fui ngen. Chis nguam. Fai mwe chinga we pum yelge ke fui sungu chke che ngelunga inchin. Fem nga inche konam paneken. Poye upiem ta chante pulam gen. Fem ta yafuye neu ki ta che. Fante pramen neu ki kom sung mu. Hey, pipinge toy mai tfantmu. Kui fiche sungu akorsa meken toy. Kom sungu ye mai pulamgen. Kim lo apeu na apeu toy. Kim lo koneu toy. Kim nelu el kantu toy. Kom sungu tat fei. Mle toy tapalin. Mle toy ta konchotun. Kam le toy ta lakutun. Ito kom sungu ye mai. Ka kinye ke weche ke che kurenge kian. Petita nya kunon. Inye kem tam lek tamafun. Ta in tati poye un sungu. Misha uta ya ya wen. Kom sungu mu feitan poye ne wan pikni. Piuke kulin ta ya ya ya wen feitan piuke ent kunne wan milyan wen pipienge ke wita kuifi. Kom sam wech sungu ta wef toy. Ka ye mai kata pilunun kam leke. Mulen ta mongelen ta kuku laku. Feita uchalin ilatin mai ta ni chike che kata un meu. Kui fi me wan ti un fe le fu sungu pikita ta ke che ka pe te fenu pulamen. Fei ta yas kun ngela in che ta yu kle ken kom sungu mu. Fei muta fei pia wa in ta fachante. Wet pan tu me u kom tam le toi we ma. Fei muta u nyo toi ta in yan te ka u ka ne toi in ta we ma u sa kom le me we chike kulin. I to fi le we toi. Kom sungu we toi wet pan tu mu. Che manta pe wele in yelune in tang ne chen elune in ta kulin. Kam le tap chke che kom. Kane kita we wawap chke che web tike tep ta wawap kita puinka. In chin ta fe web tike tep ki. Fe mge che muta pe patu ita wet pantum che. Fe monta ayuk le ke le in ta in chin. Pulam gen. Ayu ay monta imon kafe. Kui fita pe unta wutre ke fita fita ke che. Soy pchirangi punim tenta uchai. We are away kake winkul. Femta yen pram ne wul kiin petune wen pipinge ke wita ftake che. Kangel ta wirari kanj pleka wirari kanj pleka wirari. Nagel ton tam leke fulko leke wita kame ke kotwe kuifi. Ma wisan tungen mu. Amuita menyeto luche. Wotenge la wirumeta ko menyetun mu. Inche ta yap ti somong en uchan te kono menyeto no tanye pufta ke cheyem. Fe muta wotenge ke la ikop ken. Ke yup ti ke wawa tam nyet nge ke fui kuifi. Ke yup ti ke te. Fe mge chmu. Fe ta ne ki ta tremon. Uchan nge ke la ita che pipien nge ke fui in. Fe ulama ita fe mwe la in pulam gen. Fe mwile no antaka. Uchan gle rumet ki in kapit ken. Chumul ta korsa me ken. Amon ta radio. Werken ker mu kapchin tram kamen pinge kun wel hachant tan tram kame ke win pulam gen ten ten poyen memoria mai pulam gen pe umangen kemel kale men ne men wen kishungun ne uta cheka yau ke lain kishungun ne uta ne ke lain ta tremon pulam gen fe muta melita in yau ke yal chem sungu mun kulpan ta kulpai che welu kemeng yau ke len mu chungesh tan mun tlenta che mun tlekei Kom sungum tarupal ta che chem kei. Fecha kei, kushe kei. Fen tren sungum tarupa kei. Yas kun tungumu, kak me kai un tungumu. Fe mwech fe leto yin pulam gen. Fe ta che wet pantumu. Mletu yin. Fe piwa yin fachante. Elepe mai. Chael tu mai. Filquemapu, Niño Tram. Medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Suelto la garganta